No, a nosotros no nos preocupa que se pidan informes o que se propongan acciones determinadas. Lo que en este caso se dio fue un pedido de informe, prácticamente la sesión previa al tratamiento, o mejor dicho, en la misma sesión donde el Ejecutivo presentó el proyecto de ordenanza tributaria y fiscal, donde de alguna manera se empieza, porque yo a lo mejor digo tributaria y fiscal, y quizá no para todo el mundo es audible, es el presupuesto, y se empieza a tratar el presupuesto, y viene con un tema que en realidad el tema está enganchado de un tema del 2019, que se involucró la justicia y que eso tuvo su tratamiento en su momento, y que el propio Ejecutivo hizo todo un saneamiento en virtud de eso, y que ahora pedían una serie de información que lo que nosotros decimos es, hay un momento del año donde el Ejecutivo tiene fechas definidas por ley para presentar el presupuesto, y hay otro momento del año donde el Ejecutivo tiene definido también fechas por ley para presentar la rendición. En ambas circunstancias se da acceso a toda la información que requieren los concejales, y en ambos casos se sacan las conclusiones de cada uno de los bloques, y a partir de ahí se hacen los planteos, y a partir de ahí se aprueba o no se aprueba lo que fue. Entonces, lo que nosotros entendíamos que ese pedido de informe justo en este momento era más oportunista que otra cosa. Respecto del segundo proyecto que vos hacías referencia, del mantenimiento de una calle, en realidad lo que nosotros decimos es que no es jurisdicción del municipio, es una colectora de una ruta nacional donde la jurisdicción es nacional, y casualmente viene del lado del bloque que tiene la conducción nacional y que tiene la atribución, las herramientas y el organismo como Vialidad Nacional, que tiene un involucramiento directo con el pedido que estaban haciendo. Entonces, después hubo otro proyecto respecto de una calle interna de Cañuelas, donde lo aprobamos por unanimidad. Pero ahí se dieron las discusiones porque, bueno, también hubo un concejal que no sabía de qué estaba hablando. Digo, y entonces, a lo mejor el que hizo el proyecto no sabía el tema de las jurisdicciones, después sale otro a tirarse sobre la granada sin saber de qué estaba hablando, mezcló la 205, que es jurisdicción de provincia, que es la parte que va hacia Ezeiza, y bueno, ahí es donde uno trata de ordenar y decir, a ver, el Consejo no puede legislar cualquier cosa, tiene que legislar a partir de un procedimiento legislativo y a partir de propuestas que estén encuadradas en lo que es el involucramiento, la jurisdicción del municipio y donde tiene incumbencia y posibilidad de acción el municipio. Nosotros, cuando hemos hecho algún tipo de manifestación inherente a decisiones del Congreso de la Nación o de otras áreas de gobierno, lo hacemos expresando que eso está planteado de esa manera. Pero no le imponemos a lo mejor a un funcionario local responsabilidad de que no le son propias. ¿Por qué crees que pasan estas cosas? Yo creo que por buena parte de desconocimiento, a veces porque son temas que se los plantea también desde algún medio, acompañado por algún medio, y que tratan de ser un poco impactantes en la opinión pública. Creo que a lo mejor si se trabajara un poquito más, se leyera la normativa que incide sobre los temas, quizá no caería en esto, pero bueno, también es cierto de que a veces uno entiende que la banca es un lugar de muchísima responsabilidad, donde se discute o se pretende discutir políticamente el proyecto Cañuelas como comunidad, como ciudad, como distrito, hacia el futuro, y hay quienes entienden de que es un lugar de discusión del pozo a la esquina. Y bueno, cada uno se planta donde lo entiende que tiene que plantarse, y a partir de ahí da la discusión, y bueno, ahí es donde se arman un poco estas tertulias más verborrágicas, pero nada, es esto. Lo que a mí me llamó la atención es que ese segundo proyecto, que involucraba un aspecto que no era de jurisdicción municipal, tiene una primer votación, y por empate tenía que haber una segunda donde desempataba el presidente del cuerpo, y con esta explicación, en la segunda también toda la oposición vota en bloque. Y también la toda la oposición se retiró del recinto, Juan, cuando sí, se dio eso fue la otra oportunidad, y también, sí, sí, sí. ¿Y por qué? Sí. Y eso fue porque esta no es la primera sesión que se levanta. Hubo una sesión previa, hace unos meses atrás, donde por un contrapunto, con una mención a un tema de derechos humanos, se puso bastante candente, y el presidente Conventino decidió hacer un cuarto intermedio y terminar la sesión esa en la semana siguiente. Ahí hubo un concejal que hizo una referencia muy dura contra una concejal en particular. Y entonces, bueno, a partir de ahí se presenta un proyecto, se genera una comisión ad hoc, que es la Comisión de Derechos Humanos, que trabajó hasta ahora, y que ahora los compañeros que estaban en esa comisión trabajando entendían, bueno, ya se termina el periodo, la concejal agredida termina su mandato, entonces era el momento para cerrar el tema. Entonces hacen un dictamen y lo traen al recinto. Y ahí, bueno, también sobre ese dictamen hubo una discusión, la oposición lo quería más lavado, quería un dictamen como que se iba a hacer una jornada de capacitación con otra trascendencia, y nosotros entendimos de que ese trabajo de comisión, ese proyecto y ese dictamen habían salido por un exabrupto muy fuerte de una afectación a un tema muy sensible para nuestra comunidad, digo, nuestra comunidad argentina, ¿no? Como fue el tema de los derechos humanos y los 30.000 desaparecidos y lo que golpeó en la comunidad de Cañuelas. Entonces, bueno, en ese marco fue que nos plantamos, porque lavar ese dictamen era algo así como, bueno, podíamos, se nos ocurrió esta mañana que podemos hacer una jornada de derechos humanos la semana que viene, y entonces presentamos un proyecto. Y la verdad que no era así. Había sido derivado de un hecho de gravedad que nosotros en su momento nos expresamos públicamente repudiándolo, y que había tenido un proceso legislativo con una comisión creada específicamente para eso, y que le estábamos dando el tratamiento a través de un dictamen para darle un cierre en el cuerpo. Y ahí también alguien vota si está de acuerdo a favor, alguien si no está de acuerdo vota en contra, pero entendíamos que había parte de la oposición que por una cuestión histórica, el juicio de la Junta, todo un derrotero histórico partidario, lo tenía que acompañar. Y bueno, fueron parte de quienes se levantaron y se fueron. ¿Y por qué crees, bueno, que termina así el tema? ¿Era para que terminara así? ¿No había posibilidad de un acuerdo previo o de un acuerdo ahí en el momento de llegar a un consenso para que no se suspenda la sesión? Lo que pasa es que el tema es que cuando a veces los argumentos existen y se pueden acercar posiciones, se pueden llegar a acuerdos. Cuando el argumento, cuando alguien se levanta y se va, directamente no da la discusión, pero vos has estado en sesiones, sí, donde, por ejemplo, un bloque pedía abstenerse y no daba explicaciones del por qué, o en algún momento inclusive del debate, votar en contra de algo sin explicar el por qué. Es más, de nuestro bloque en más de una oportunidad se lo hemos pedido. Con lo cual a mí me parece que esto es, bueno, no tenemos mucho argumento para dar el debate, entonces nos levantamos y nos vamos. Y como el número da para levantarse y generar el daño de suspender la sesión por falta de quórum, me parece que pudo haber transitado por ahí. Un dirigente opositor me dijo, nosotros no podíamos acompañar esa iniciativa porque se buscaba poner al concejal Augusto como un negacionista de la dictadura. ¿Vos crees que es así? Mira, yo lo que pienso es que dentro de la política, como en todas las actividades, también las hay en el deporte, también lo hay en lo gremial, hay código, hay determinados códigos. Cuando uno se quiere arrogar el derecho de decir lo que le viene a la boca, sin filtro, sin considerar nada, tiene que estar dispuesto a que las respuestas a veces no sean las que pretende. Digo, nos pasa en casa, que a veces si uno discute y en la discusión con la pareja o con un hermano, con quien fuere, se va de boca y la verdad que pretender que la vuelta de eso sea medida, sea, y es difícil. Entonces, en este caso no es la primera vez que pasa de una ida de boca. Entonces, en este caso, insisto, era un tema muy sensible en términos personales, en términos familiares de la concejal, era un tema muy sensible en términos sociales, en términos generacionales. Entonces, se trabajó en la comisión y se llegó a ese despacho. Y ese despacho era el que se iba a tratar. ¿Cómo sigue ahora el tema? No hubo un despacho distinto. No, el tema ahora, el presidente del cuerpo convocará para concluir la sesión y él tiene la potestad de definir la fecha, cuándo se va a hacer eso y donde se retome la sesión, se retomará desde el punto donde quedó en la instancia anterior, es decir, el jueves pasado, y a partir de ahí se seguirá con los despachos.